Sí, quería nombrar a todos los pibes que estamos reclamando, que es Nicolás Nadal, Cristian Guevara, Vanessa Castaño, Juan Carlos Alarcón, Ezequiel Barraza, Miguel Ángel Torres, Matías Panetta, Lautaro Torres, Ezequiel Ávila, Güere Pellico, Ismael Sosa. Todos esos chicos son muertos por la mano de la policía sin tener la oportunidad de ser juzgados o a ir presos.